Bienvenidos y bienvenidas, aquí comienza Esta Noche, un lugar donde la palabra es la protagonista. Te invitamos a tomar papel y lápiz y poder registrar aquellos fragmentos del programa que te parecen más interesantes. Esta Noche, un lugar de encuentro con el otro, con la otra. Con ustedes, Esta Noche. Más lejos aún del cielo, las iniciales de su pañuelo, esta noche. Esta noche. Buenas noches, ¿qué tal? Qué gusto que estemos una vez más en contacto aquí, en Esta Noche. En el programa de hoy, ustedes van a ver que una vez más seguimos construyendo este relato a partir de los aportes de muchos y muchas de ustedes. Con todo gusto que le damos la bienvenida a quienes por primera vez se integran y ponen su voz, su talento en este espacio, y también a aquellos que de manera tozuda, perseverante, comprometida, hacen que su voz ya sea habitual, habitué, de este espacio de comunicación, que en realidad se construye desde justamente ese lugar, ¿verdad? Donde asumimos la palabra como nuestra cédula de identidad, como nuestra, podemos decir, como nuestra cara más visible, más notoria y que nos representa. Les recordamos una vez más que esta noche surge de un acuerdo fraterno entre Ecos Regionales, AUDEFLO, que es la Asociación de los Artistas y las Artistas Unidos de Flores, y por supuesto de El Camino FM. Decirles que estamos aquí en el Estudio México del Camino FM, que es un estudio que se toma su tiempo. Es un espacio, es un estudio que entiende que la palabra tiene un peso específico y bien vale ser escuchada como tal. Por lo tanto, y ya echando a rodar la bola, damos comienzo y en este caso va a abrir el fuego nuestro amigo Carlos Ayuto. Y ya aprovecho para agradecerle el regalo que me hizo de su libro Vivencias, que, bueno, a partir de el exacto momento en que me lo regaló, ya me lo puse a leer, así que, Carlos, muchísimas gracias. Y quienes quieran tener el libro Vivencias, bueno, se ponen en contacto con Carlos directamente, o si ustedes quieren desde aquí, si podemos ser de puente, será un gusto. Por lo tanto, Carlos, adelante. Estos versos que voy a leer ahora es un pequeño homenaje a un gran amigo, amigo de niñez, amigo de toda una vida, para Cococho Jaime. Lo hicimos para un pequeño homenaje que le hicimos y lógicamente ya ha desaparecido. Dice así: No somos todos iguales ni somos tan diferentes, pero algunos simplemente son personas especiales, con muy claros ideales, familia humilde y obrera, y con alma futbolera que marcó desde muy niño con un inmenso cariño y el amor por la Pedrera. Por las calles de Balasto o el campito de los gitanos, Chacarita y vos, mi hermano, corriendo en el verde pasto. Yo lo recuerdo y relato con mi humilde inspiración. El fútbol fue tu pasión, sigue siendo todavía. Seguro que en otra vida seguirás siendo un campeón. Y te fuiste diplomando con el trajín día a día. En la escuela de la vida, el tiempo te fue moldeando. Voluntario, siempre ayudando. A quien precisó una mano, ser solidario y humano. Y de eso un pueblo es testigo, y el amigo que era amigo, para vos era un hermano. Con tu gorra de visera, Cococho siempre has de estar. Presente en cada lugar donde una barra cualquiera, no importa el lugar que fuera, en un club o algún arroyo, o en la fiesta del guiso criollo, con qué orgullo cocinaste y en los lugares que asaste a las brasas cientos de pollo. Y algo que es tan importante, sin mirar club ni colores, por los amigos y por flores fuiste a lugares distantes, cocinero o acompañante, nada quedaba al azar. Te gustaba organizar de un lado a otro corriendo y de pasada ibas viendo cada cosa en su lugar. Estarás en cada pastito de cada rincón que hay, en la cachita del CAI, cuando juegan los chiquitos. Tu grito, vamos diablito, alentando a lo más pequeño, con fuerza, garra y empeño, has de seguir el camino que va marcando el destino de hacer realidad su sueño. Con su barra bullanguera, el viejo Wander te extraña. Cuando se logra otra hazaña y hay festejo en la vereda. Alguien trajo una bandera que tiene al centro un letrero a donde dice El Guerrero, dedicado a vos simplemente para que siga presente tu espíritu futbolero. Tu popular diccionario nunca será olvidado. Estará por todos lados de este pueblo trinitario, junto a un lindo anedotario y tu forma de expresar al escribir o al hablar. Do palabra, imponente, y el sol tuyo, o el no hay gente, y qué pasó por no estudiar. Qué poquito estoy contando, sin duda me lo reprocho, pero así te escribo, Cococho, como que te estoy hablando. Mientras yo sigo pensando por qué el destino es así, por qué no nos dio el changüí de poder retribuirte un poco de lo que te debemos, Coco, de haberte tenido aquí. Poema, seudónimo María de la Gracia, tema del poema Amiga Constante. De un momento a otro, todo, todo, todo puede cambiar. Pierdes un trabajo, pierdes un amor y a veces también te pierdes a ti mismo. Cambias de jefes buenos a jefes malos. Tus hijos abandonan el nido y hasta tu óptimo estado de salud desaparece por un tiempo. ¿Te diste cuenta que en esa incertidumbre de amor y abandono solo la gravedad te acompaña sin que se lo pidas? Ella te mantiene erguida y alerta cuando todo muta. Es la fuerza de la madre tierra, la que mantiene tus pies pegados al piso. Te doblas, pero no te quiebras. Con inteligencia transformas tus tragedias personales en comedias exquisitas, luchando para que lo débil se vuelva fuerte. Tal vez nunca lo notaste, pero tú siempre pudiste y siempre podrás. Aunque tus rodillas tiemblen, la gravedad te empujará hacia arriba simplemente porque Dios así lo ordenó cuando estableció las reglas del universo. Y de a poquito, otra vez, siempre, siempre, un arco iris saldrá para ti. Algo llamado poesía. ¿Qué hay en los versos? Hoy puedo jurar haber visto sin ojos. Ayer escuché sin oídos y sentí sin piel. Los versos me hacen volar sin alas y amar sin corazón. ¿Fue un hechizo que hizo la luna acaso? ¿Qué hace sentir en mi cuerpo esto llamado poesía? Puedo surcar los mares profundos y estar en los más remotos lugares. Está el amor mío en cada verso. Y cuando una lágrima me angustia, esta correrá por mi hoja transformada en tinta. ¿Qué misterios tiene la poesía que hace decir hasta lo que no querías? Mi corazón de pequeña sintió este amor por ella. Y hoy no se apaga la llama en mí de la poesía. Quien les habla, profesora Nelly Moreira, tiene el gusto de compartir con ustedes reflexiones desde el artículo de la revista Didáctica número 1, abril 2019, de la editorial Camus, página 58. Adolescencias en tiempos de incertidumbre. A cargo de la profesora adjunta del Instituto de Psicología Clínica de la Facultad de Psicología de la UDELAR, Adriana Tortorella. Adriana Tortorella comparte con el sociólogo chileno David Le Breton que la adolescencia es una etapa fundamental para la búsqueda de la identidad, de significados y de valores. Pensemos en la importancia del acompañamiento de la familia, adultos referentes, grupos de pares, rol de los centros educativos, uso del tiempo libre en el proceso de construcción del sí mismo y del vínculo con los demás. Se presenta como una etapa de muchos conflictos, con inquietudes mucho más complejas que las vividas en la infancia, y donde tanto el adolescente como el adulto deben ubicarse en un nuevo rol. Estos nuevos roles se viven como un momento de prueba, y los adultos deben proveer límites claros que sirvan como guía en la construcción de la identidad, ejerciendo así una función contenedora para el adolescente, aunque muy distinta a la contención que le ofrecían al infante que ahora transita por su adolescencia. La falta de referentes adultos deja al adolescente en una vivencia constante de desamparo. Y vuelvo a reiterar estas palabras de la licenciada Adriana: vivencia constante de desamparo, en la que no encuentra un camino a seguir. Las motivaciones y expectativas en cuanto a la adultez se ven inhibidas por la incertidumbre y el miedo que genera el mundo adulto, reforzada esta inseguridad por la vivencia de desolación. Son nuevos paradigmas, nuevas generaciones, por los que acompañarlos en la nueva forma de ser y de estar en el mundo es fundamental. Fundamental, dado que permitiría que la brecha generacional no se expanda de tal forma que no quede posibilidad de puentes, de acuerdos, de diálogo. Los referentes adultos son modelos significativos para el adolescente en la construcción del sentido de cómo ser y estar en el mundo. Afirma Adriana Tortorella, que es magíster en psicología clínica, que se le debe dar al adolescente mayor libertad y autonomía en relación a la infancia. Pero aún así es importante que el adolescente encuentre en el mundo adulto un referente normativo que le sirva de contención y de espejo para construir su propia identidad. Ha sido un gusto compartir con ustedes, oyentes, estas reflexiones que interpelan el rol de los adultos en los procesos de construcción de identidad en la etapa adolescente. Muchas gracias. Muy bien, qué gusto estarles escuchando. Y ya pasaron Carlos Ayuto, pasó María de la Gracia, pasó Lucía y también pasó la profesora Nelly Moreira, que nos dejan ir bichando el altísimo nivel de los contenidos que estamos compartiendo y que generosamente, programa tras programa, ponen sobre la mesa. Les recuerdo, por si lo desean, para participar, para poner también las voces de ustedes en juego, alcanza con ponerse en contacto por el 099-644-233 y a partir de allí veremos la manera y las formas de comunicarnos. Recordarles también que, así como los audios aparecen por aquí, los textos escritos pueden aparecer en Ecos Literarios, que generosamente abren sus hojas para recibir las propuestas de los participantes de esta noche. Y en el mismo código les recuerdo que están abiertos los concursos, tanto de poesía como de cuentos cortos, de Ecos Literarios, pero mejor que yo, que lo presente, que lo recuerde nuestro amigo José Ramón Mediza. Adelante. Simplemente el anuncio que tengo, que me parece que es muy importante y que va a caer muy bien entre los estimados oyentes, de los dos concursos que habitualmente hacemos año a año. Las bases pues se publicarán por Ecos Literarios, tanto las bases para la poesía que se escribe en Flores, porque es para los residentes en el departamento, no para el exterior. Y todos ustedes saben, la poesía nos vivifica y nos reencuentra con una cantidad de situaciones que es bueno comunicar, que no es bueno guardarse, pero no siempre hay la oportunidad de manifestarse y de expresar lo que uno siente a través de un poema o de unos versos, sea de la métrica que sea, sea del estilo que sea. Siempre es bueno comunicarse para estar en contacto con los demás y realizar esto tan hermoso que es la comunicación. Y el otro concurso es sobre cuentos cortos, o sea, cuentos cortos que es accesible este concurso a todos los interesados, sean de Flores o de Artigas o de la Argentina o donde sean, ¿no? De manera que es un concurso abierto para todos. A mí me corresponde, como lo he hecho durante estos 27 años de permanencia en Ecos, me corresponde organizar un poquito esto y espero que salga lo mejor posible para tranquilidad de los participantes y para satisfacción de los integrantes del jurado. Desde ya les agradezco a todos, muchas gracias por estos minutos que me han dado para expresar todas estas ocurrencias literarias que a uno se le ocurren de vez en cuando. Buenas noches, soy Graciela Moreira, soy docente en Historia y un gusto poder estar en este programa contribuyendo a algo que yo denominaría el acervo de la palabra. Si bien la escritura es buena, la documentación escrita, y bueno, desde mi ámbito como docente de Historia creo que es importante, creo que el acervo de la palabra hace también a la historia de la gente, de los pueblos y a lo cotidiano. Muchas veces por no utilizar, por no querer contar historias, vamos perdiendo ese acervo que hace a la identidad de un pueblo, hasta de una familia y, bueno, y por supuesto de un país. Y creo que este programa está muy bueno y nos permite quizás desde otro lugar usar la palabra para contar cosas que quizás están en los libros y poder guardar quizás en la memoria a través de ese relato oral que todos podemos hacer y, bueno, y contribuir a esto de poder compartir con la palabra, porque a veces el tiempo para leer no es el adecuado. Estamos en un mundo que quizás el libro escrito ha pasado a un segundo lugar, el libro papel impreso, y estamos usando otros medios. Así que con mucho gusto voy a hacer un relato que está sacado del libro de Celia Reyes de Viana, y el libro se llama El nacimiento de una ciudad, Trinidad o Porongos. El hecho que hoy me convoca y cual quiero compartir con ustedes tiene que ver con el relato que hace la autora sobre la jura de la Constitución en nuestra ciudad en 1830. Celia Reyes de Viana relata así: estamos en el año 1830. Llega a Trinidad la noticia de que debe ser jurada en la Constitución de la República. Dice el artículo 7 de la misma, en la ley dictada por la Asamblea con fecha 26 de 1830, en los departamentos de campaña, después de la misa parroquial leída, que sea en público en la Constitución, el párroco recibirá juramento a la primera autoridad civil y a su clero, y aquella al párroco y a las demás autoridades subalternas de su distrito. Allí, en la Plaza Real de Trinidad, probablemente el domingo 18 de julio de 1830, fue convocada después de la misa oficiada por Fray Pedro Elías toda la población civil de los alrededores. Era en ese momento el juez de paz Felipe de los Campos, perteneciente a una familia intensamente ligada a la historia de Trinidad. Fue a él que le cupo la honra de hacer jurar a todos los vecinos de Trinidad la Constitución del Estado. Acto que se efectuó con toda la solemnidad que podía darse en aquellos días en un modesto tablado levantado al efecto, en la Plaza Real, que a partir de ese instante toma el nombre de Plaza Constitución. Esto es lo que describe Celia Reyes de Viana, documentado en ese libro que yo comenté con anterioridad, denominada El nacimiento de una ciudad, Trinidad o Porongos. Esto que documentó Celia de Reyes de Viana tiene una contraposición, diría yo, o aparece algo que muchas veces nos hace pensar a quienes nos gusta la historia, a los que son investigadores o a los que les gusta realmente leer, que no todo es a veces como está escrito. Voy a proceder a leer yo ahora una documentación que está en un libro que se llama Rememoraciones Centenarias, donde aparece realmente cuándo fue el juramento. En la lectura anterior yo realicé y dije y señalé ahí probablemente. Y bueno, y ese probablemente tiene un peso en el relato de la autora, que la hace que en su relato del hecho no quede con culpa. Porque ahora lo que yo voy a leer relata en realidad cuándo fue la jura de la Constitución en nuestra ciudad. Dice así: en la Villa de la Santísima Trinidad, alias Porongos, a los 22 del mes de junio de 1830, en cuanto llegó a este juzgado, recibió la Constitución del Estado para que se leyese públicamente y se jurase por todos los ciudadanos de él, el día 18 del mismo, el suscrito le comunicó así a todos sus tenientes para que cada uno de ellos concurriera con su gente posible a tan justa celebridad. A pesar del tan ansiado y general deseo de poder efectuar aquel mismo día, no se pudo conseguir por causa del mal tiempo. Todos los habitantes que encierra este juzgado manifestaron la más exaltada alegría, así es, que sin más auxilio que la generosidad del comercio y demás vecinos, a impulso del más verdadero patriotismo, se adornó con mucha gracia y elegancia toda esta plaza, las puertas del templo. En cuanto se acabó la misa cantada, celebrada con muchas descargas de fusilería y que se había dedicado al Dios y a la conservación y prosperidad de nuestra amada patria, el señor cura párroco tomó el juramento de la ley a la autoridad y a esta al párroco y a sus tenientes alcaldes. Todos juntos, acompañados de un número considerable de ciudadanos cuyas continuas vivas resonaban en la atmósfera, se encaminaron a realizar en la plaza dicho juramento. Esto continúa y nombrando determinadas autoridades y demás, se procede a leer la Constitución y demás. Pero a mí me gustaría seguir con el relato donde la población realizó determinados actos y cosas para celebrar. Se había formado un banquete donde todos los ciudadanos de la Santísima Trinidad colaboraron con algo, un banquete general, que en todo caso demostraba el símbolo de la más sincera concordia. Toda calidad de brindis patrióticos, lo que causaba un sentimiento de festejo y de conclusión. Tal es el efecto de las virtudes republicanas. A la noche y a la siguiente hubo bailes muy apreciables y luminarias en las cuales parecía que cada vecino quería celebrar con sincero entusiasmo y el amor a su madre patria. Se permitieron juegos de sortija y cuantos otros sugirió la autoridad pública. Esto está firmado, y esto sí coincide con el relato de la autora, por Felipe de los Campos, que era la autoridad civil, Juan García, Pedro Elías, que era el cura párroco, Pascual Mesa, Bernardo Itríez, Francisco Antonio Notario, Gregorio Santa Cruz, Luis Chávez, Blanchet, Timoteo Ballestero, Francisco Sellanes, Francisco Rovira, Joaquín Esteves y Lanch, Antonio María de Pagola, Mariano Quevedo, Basilio del Río, Julián Valvés, José Abad, Francisco Xavier Caballero. Estas personalidades que aparecen abajo firmantes eran todos ciudadanos ilustres de nuestra Santísima Trinidad. ¿Qué quiere decir esto? Que por un lado tenemos un relato donde la palabra probablemente de Celia de Reyes de Viana exime, ¿tá?, de que el hecho hubiera sido ese día. Lo que sí está documentado en estas rememoraciones del bicentenario, como se le llama, del centenario, perdón, es la documentación oficial de quien era la autoridad civil, que en este caso era Felipe de los Campos, que en ambos relatos aparece su nombre. Es decir, aquí tenemos una verdad comprobada, la autoridad civil estuvo presente. ¿Qué es la controversia? La controversia es el día. El 18 dice probablemente Celia de Reyes de Viana. Pero aquí, en esto donde están los ilustres ciudadanos y las autoridades civiles y eclesiásticas, que era importante en la época, porque la Iglesia Católica jugaba un rol sumamente importante en lo que es la construcción de la nacionalidad, ¿qué tenemos? Que fue el 22 de julio. Es decir, unos días posteriores. ¿Y cuál es la explicación que dan? Que había mal tiempo. Y por allá aparecen, en otra documentación, que está en Biblioteca Nacional, que es el periódico La Verdad, en su edición, en su número 286, describe que justo el 18 de julio, sobre nuestro país, había lluvias torrenciales. Estamos hablando de julio, invierno, ¿no? No tan lejos de nuestra realidad actual. Y bueno, acá tenemos las cosas que a veces cuando uno lee o mira, los gustosos, los que nos gusta la historia o los que no nos gusta, pero sí nos gustan los relatos históricos, las cosas que hay que tener en cuenta y las palabras que aparecen por allí. Por eso es importante la palabra y lo que dice y el significado de la palabra. La idea es poder seguir compartiendo con ustedes estas cosas que aparecen en nuestra historia y que a veces son las anécdotas y son las que nos hacen recordar los verdaderos hechos. Ah, quiere decir que en Trinidad, el 18 de julio no se juró la Constitución. Sí se juró el 22. Y la documentación que hay la avala por parte tanto de la autoridad civil como eclesiástica. Y estas son las cosas que hacen a la historia, ¿tá?, y a nuestra propia historia como país. vamos a tratar de seguir en este espacio con mucho gusto y bueno, y buscar aquellas cositas, aquellas perlas históricas, diría yo, que a veces nos hacen pensar que en las cosas de la historia tradicional que leemos no son tan así. Sabemos todos que hay una construcción de una historia oficial, en todos los tiempos lo ha habido, y bueno, pero son las cosas o estos hechos son los que nos permiten pensar y reflexionar sobre la historia, que es quizás lo más rico que tenemos y que podemos hacer. Así que un gusto de mi parte, y bueno, espero que les haya agradado y seguir compartiendo estas pequeñas perlitas históricas, y bueno, lo importante del acervo de la palabra. Ese acervo que no tiene por qué ser escrito, sino que también el acervo oral es muy importante, porque a partir del acervo oral se construye el acervo escrito. Palabras y poco más. Esta noche, con el mayor del placer, y todos los miércoles a las 21 horas, estamos nuevamente en este espacio literario de Emisor El Camino con la coordinación del compañero profesor Eduardo Curto. Quien les habla, Hugo Varela Brón, tiene una vez más una de las estampas de mi ciudad que quiero compartir con toda la audiencia del Camino FM 94.3. El título se trata, esta vez, Lecheros a domicilio. Corrían los fríos días del mes de julio. Ya en la lejana, muy lejanas décadas de siglos anteriores, siglo XX, 1950, 1960 y pico, en el barrio estaba el lechero Miguel Luchán. Él era una persona muy dinámica que vendía leche a domicilio. Su secretaria de actas, por así llamarle, o tesorera, era su señora Ramona, que estaba exactamente ubicada en la calle Piedras, esquina Santa Lucía. Por mayores datos, ¿no? Bueno, el reparto de leche a domicilio lo hacían los hijos, los nietos, y también Don Eluchán, con su bicicleta negra de freno de varilla y el pucho atravesado a la derecha, que me parece que era tabaco criollo, que siempre lo compraba en el boliche del pueblo, por no decir del barrio, por no decir de mi padre, allí estaba el lechero a domicilio. Funcionaba también a crédito, como se dice ahora, con todas las tarjetas. El lechero esperaba que algunos peones rurales vinieran desde sus establecimientos los fines de semana para pagar las cuentas de su madre, que se le seguía proporcionando la leche a su casa. Pero este aquí, que también el lechero a domicilio, en este caso Don Eluchán y Ramona, tenían una muy selecta clientela y eran muy dinámicos en su trabajo. Llegaba momentos en que en algunas casas entraban, llenaban el tacho de leche y se iban, mientras la gente seguía plácidamente durmiendo. Así eran los lecheros a domicilio. Hoy recuerdo a la familia de Luchán, de mi barrio Artigas, viejo barrio que se fue. Y también a toda su gran clientela y sus competidores, porque muchísima gente vendía leche desde los huertos. Hasta que llegaron los controles, llegó con la Prole y otras empresas, y El lechero se volvió clandestino, pero siguió estando, no murió, porque la sobrevivencia dependía de su leche. No entendía esto de las grandes empresas, y menos aún de no dejar trabajar en una vida digna y esforzada. El lechero a domicilio, familia de Luchán, en Piedras y Santa Lucía, reflejaba el dinamismo día por medio, lunes, miércoles y viernes, de una gran actividad comercial, que entraban y salía gente y que movía uno de los resortes populares y dignos del trabajo ganado por el ser humano. Los lecheros a domicilio, personificando en este caso a unos vecinos de nuestro barrio Artigas, por allá, por la lejana Trinidad de los Porongos. Una práctica que tiene vía de extinción y que ya se extinguió, pero que el lechero a domicilio era algo así como el médico a domicilio. No podía fallar, aunque demorara el envío. Les habló Hugo Varela Brón para este encuentro literario que organiza el profesor Eduardo Curto y que cada vez tiene más audiencia también vía internet. Un abrazo grande y será hasta el próximo encuentro del miércoles que viene. Recordamos entonces tener muy claro la importancia que tenían lecheros a domicilio. En un helénico y radiante vaso lloraba la glicina. Ah, sí. La glicina de pétalos de raso y esencia peregrina. La flor tenue, luminosa, suplicarme me parecía. No me toques, soy frágil, vaporosa como el nacer del día. Mas yo la acaricié, era tan bella. Y la flor se murió como una estrella cuando el día sonrosa. Sí. Para que yo me llame Ángel González, para que mi serpese sobre el suelo, fue necesario un ancho espacio y un largo tiempo. Hombres de todo mar y toda tierra, fértiles vientres de mujer y cuerpos y más cuerpos, fundiéndose incesantes en otro cuerpo nuevo. Solsticios y equinoccios alumbraron con su cambiante luz, su vario cielo, el viaje milenario de mi carne trepando por los siglos y los huesos. De su pasaje lento y doloroso, de su huida hasta el fin, sobreviviendo naufragios, aferrándose al último suspiro de los muertos, yo no soy más que el resultado, el fruto, lo que queda podrido entre los restos. Esto que veis aquí, tan solo esto, un escombro tenaz que se resiste a su ruina, que lucha contra el viento, que avanza por caminos que no llevan a ningún sitio. El éxito de todos los fracasos, la enloquecida fuerza del desaliento. Notable, notable, notable. Quienes nos escuchan habitualmente ya saben que no es intención de esta noche ponerle un comentario a las obras que se presentan, pero la verdad que, no sé, estoy bien sorprendido de lo agradable, de los elementos que ustedes comparten. Y aprovecho para darle la bienvenida y que sea por muchos más a la profesora Graciela Moreira, que indudablemente a partir de su experticia, los elementos que va a compartir tienen que ver con pastillas de la historia, ¿no? Con sutilezas, delicadezas, que a veces la historia oficial le pasa por arriba, y está buenísimo esto de la historia en la cercanía, ¿no? La historia hecha por los hombres y las mujeres en su momento, en su lugar y en su tiempo. Así que bienvenida, Graciela. El gusto de recibirte, el gusto de recibir a Hugo Varela, que nos comparte las estampas de la ciudad. También estuvo María del Carmen Morales en un juego, realmente fue un juego con Margarita Gaetano, porque estábamos grabando otros elementos y le vino a la memoria este poema y lo quiso compartir. Y a mí me parece que es súper importante que tengamos estos espacios de expresión y de comunicación justamente para que pasen esas cosas, esas delicadezas, esos desafíos, ¿no? A ver si me acuerdo, a ver cómo era, y salen unos tesoros realmente muy valiosos. Y bueno, y cerraba el bloque, como ustedes habrán reconocido, identificado, Ángel González, que también tiene un decir de una potencia muy importante. Y de aquí hasta el final del programa se lo vamos a dedicar a Alfonsina Storni. Así que, bueno, van a ver que los distintos formatos que traemos al programa se van a manifestar también aquí en el final. Tú me quieres alba, me quieres de espumas, me quieres de nácar, que sea azucena sobre todas casta, de perfume tenue, corola cerrada. Ni un rayo de luna filtrado me haya, ni una margarita se diga mi hermana. Tú me quieres nívea, tú me quieres blanca, tú me quieres alba. Tú que hubiste todas las copas a mano, de frutos y mieles los labios morados. Tú que en el banquete cubierto de pámpanos dejaste las carnes festejando a Baco. Tú que en los jardines negros del engaño vestido de rojo corriste al estrago. Tú que el esqueleto conservas intacto, no sé todavía por cuáles milagros me pretendes blanca. Dios te lo perdone. Me pretendes casta. Dios te lo perdone, me pretendes alba. Huye hacia los bosques, vete a la montaña, límpiate la boca, vive en las cabañas, toca con las manos la tierra mojada, alimenta el cuerpo con raíz amarga, bebe de las rocas, duerme sobre escarcha, renueva tejidos con salitre y agua, habla con los pájaros y lévate al alba. Y cuando las carnes te sean tornadas, y cuando hayas puesto en ellas el alma, que por las alcobas se quedó enredada, entonces, buen hombre, preténdeme blanca, preténdeme nívea, preténdeme casta. Dientes de flores, cofia de rocío, manos de hierbas, tú, nodriza fina, tenme presa las sábanas terrosas y el edredón de musgos escardados. Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame, ponme una lámpara a la cabecera, una constelación, la que te guste, todas son buenas. Bájala un poquito, déjame sola. Oye romper los brotes, te acuna un pie celeste desde arriba y un pájaro te traza unos compases para que olvides. Gracias, gracias. Ah, un encargo. Si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que no insista, que he salido. Bárbaro, y ahora metido de lleno en la poesía de Alfonsina Stormi, estamos en el final. Antes de retirarnos, decirles que los concursos de ecos literarios, ecos regionales, están abiertos hasta el 15 de agosto, así que estamos a más de un mes, por supuesto que a tiempo de generar contenidos para poder presentarse en un concurso prestigioso que además nos da la chance de compartir contenidos y enriquecernos unos y unas a otros a otras. Les recuerdo desde aquí, desde el Estudio México del Camino FM, arrimamos a este final y antes de retirarnos, volver a decirles, ¿no? Esta noche es un acuerdo fraterno entre Ecos Regionales, AUDEFLO, la Asociación de Artistas Unidos y Unidas de Flores, y del Camino FM. Y para participar, para poner tu presencia, tu contenido, tus ganas de decir, alcanza con comunicarte al 099-644-233 y pasas a integrar el equipo fantástico, diverso, multicolorido de hacedores y hacedoras de este programa. En la noche de hoy estuvieron Carlos Ayuto con su homenaje, su recuerdo a su amigo Cococho Jaime. Estuvo María de la Gracia con Amiga Constante. Estuvo Lucía con un poema hermoso que se llama Algo Llamado Poesía. Estuvo Nelly Moreira y su reflexión didáctica, pedagógica sobre la adolescencia. Particularmente se llama el artículo Adolescencia en tiempos de incertidumbre. Luego estuvo Graciela Moreira, que nos convidó con su primer pastilla de historia y que sean muchísimas más. Hugo Varela Brown y su estampa sobre los lecheros a domicilio. María del Carmen Morales y una especie de juego con su amiga Margarita Caetano nos dejó La Flor de la Glicina. Ángel González con una poesía reflexión que él llamó Para que yo me llame Ángel González. Y luego ya entramos en el área, en el territorio Alfonsina Storni, y recitaron Tú me quieres blanca y Voy a dormir. Y ahora cierra el programa Ismael Serrano con una interpretación de Alfonsina y el mar, esta hermosa canción de Félix Luna y Ariel Ramírez, que todos tenemos en la oreja, en el corazón, la versión de Mercedes Sosa seguramente, pero para Ismael Serrano es de las canciones más tristes que él conoce, y junto al piano de Jacob Sureda nos dejan esta hermosa canción. Por supuesto que ha sido un gusto compaginar